lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Escuchen lo que dijo un comisario de nombre David Piqué. Se pueden esconder donde quieran porque los vamos a encontrar, ya sea en una cueva o en una cloaca, que es donde se esconden las ratas, o en una asamblea que no representa a nadie, o detrás de una silla de una universidad. Testimonios que dan vueltas en torno al 15M y un año del comienzo de los movimientos en la Puerta del Sol y después extendido a otras partes de España también. Muy buenos días, don Diego Sturluart. ¿Cómo va? Bueno, yo qué contento, muy agradecido a los amigos de instituto y también muy interesado por seguir qué es lo que pasa con estos movimientos del 15M que se han extendido a toda Europa, ¿no? Y que ya no son más simplemente una realidad española, si es que alguna vez lo fue, y que están en el centro un poco de esto que se llama la crisis de Europa. Me parece que es la ventana de luz y el gran analizador que tenemos para pensar un poco un aspecto central del presente. Nati Género, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Hemos invitado hoy también a Alberto Nanclares, amigo español, que reside aquí en Argentina, el indignado de Buenos Aires, digamos, sí, que lo teníamos de guardia y le tocaba venir a cubrir como indignado este momento también. Y Alberto, ya que obviamente estás en contacto con todas tus amistades de allá, compañeros de camino y demás, ¿qué vienen contando de este año del 15M? Sí, es complicado. Creo que es distinto hablar del aniversario que se está cumpliendo estos días. Buenos días. San Isidro Labrador, patrón de Madrid, hoy 15 de mayo, no tiene nada que ver con el 15M, pero se celebra en la ciudad y realmente hay un pequeño dolor en nuestro corazón, ¿no? De, caray, 15 de mayo, que es un día clásico donde empieza la primavera en Madrid y verdaderamente algo se abre siempre, ¿no? Entonces no es baladí que el año pasado fuera el 15M, aunque el resto del país no se celebra nada, y no es baladí que ahora también se resurja el movimiento con tantísima fuerza. En realidad no resurge porque es distinto al aniversario celebrado el sábado y a lo largo de estos días, que la idea de que todo el año se está trabajando, ¿no? Creo que es muy complicado. Para mi madre probablemente no es más que otra marcha más. Para otros muchos es simplemente una cuestión de encontrarse con otros que saben que están haciendo cosas y que ahí de repente como que hacen una especie de congreso de 15meros, ¿no? Entonces ahí hay dos planos distintos. Y yo tengo mucha información y muchísimas dudas, así que les puedo ayudar poco, pero creo que es parte del sentimiento del movimiento. No, y por eso es interesante pensar qué información es la que ocurre cuando no adquieren tanta visibilidad de esos movimientos y cuando están trabajando por ahí en asambleas, en barrios, y no en la visibilidad de la Puerta del Sol, ¿no? Claro, yo creo que una pregunta clave del movimiento es al respecto de la representatividad del mismo, ¿no? Hay una corriente ahora de decir, se manifiesta muy poca gente, 100.000 personas se supone, ¿no? Con toda la furia, digamos, el día que todos nos citamos desde hace meses, 100.000 personas máximo. Pero otra mucha gente dice que detrás de esas 100.000 personas hay millones de personas. Creo que el movimiento no se toma a sí mismo como representatividad de nada, como representación del que no puede ir, sino que solamente habla por todos y cada uno de ellos, lo cual también lo hace muy potente. O sea, no tanto por una especie de movimiento que nos marca, sino por lo que yo estoy ahora aquí diciendo. Mañana diré otra cosa en otro lugar. Otra cosa es que haya alguien para escucharme, u otra cosa es que haya muchos para escucharme, o un medio para escucharme. De hecho, discutíamos otro día online sobre el poder de los medios sobre el 15M, ¿no? Que yo creo que también es una reflexión para los medios muy potente. Cómo el 15M de alguna manera ha triturado los medios. Porque en estos días se han hecho conexiones en directo al estilo de las que se pueden hacer para una huelga general, que hay pocas, una cada 4 años, no es nada común en España, o para una final de fútbol o para un gran acontecimiento de cualquier tipo, ¿no? Estamos hablando de conexiones en directo a las 2 de la mañana, helicópteros sobrevolando la Puerta del Sol, estamos hablando todos los medios principales echando programación durante horas sobre eso. Creo que es una cosa potentísima que 100.000 personas que no tienen ninguna representatividad, que se niegan a ser representativos de nada, puedan copar todos los medios generales de un país de 45 millones de habitantes. Creo que eso es otra de las cosas también súper fuertes para mí estos días, ¿no? Como se espera casi, como se le da una importancia antes de saber lo que va a ocurrir. Respecto a esto de como quien no está participando activamente piensa que el movimiento está muerto, yo también me pregunto si no será que capaz una experiencia política es aquella que no triunfa y que tiene esa capacidad como de disolverse y recomponerse todo el tiempo, y no es que se da una forma política estable, no es que a partir de la plaza el año pasado se dio una forma política que permanece como tal, entonces es identificable, sino que está tan entramada en la vida cotidiana de las personas que sí participan, que después tienen la capacidad de recomponerse y de poder ir formando otras cosas. Sí, yo creo que una cosa súper potente que circula a lo largo de estos días de celebración, desde el sábado hasta hoy, es el hecho de que muchísima gente se acerca a contar iniciativas que nacen específicamente o explícitamente después de lo del 15M, que es una expresión muy española, lo del no sé qué. Y no significa gente que se adhiera al movimiento porque es cool, porque está bueno fotografiarse junto a él, sino porque de hecho produce su práctica reciente a partir de la experiencia o del acontecimiento del 15M del año pasado, que duró varios meses el propio acampe, ¿no? Y creo que eso es súper interesante porque reconoce el poder del acontecimiento, pero a su vez para mí le quita fuerza, porque no es una cuestión de hacerlo por el 15M o por lo del 15M, sino porque de hecho haya una nueva organización de la subjetividad, ¿no? Una nueva explicación del mundo que te permita fabricar otra práctica distinta a partir de lo que aprendiste o de lo que estás aprendiendo con otros, ¿no? Ahora, esto de hacerlo por el 15M sería un error de volver a conformar un cristianismo prácticamente, ¿no? Otra vez poner el lugar de la moral y ordenarse en torno a eso. Claro, sí, o la iluminación, ¿no? Una persona a la que íbamos a llamar hoy día hablaba en términos casi mefíticos, ¿no? O sanadores de la plaza, ¿no? Pasar por la plaza, gente que pasó por la plaza, gente que no podía dormir y pasó por la plaza y de repente acabó sanado. A mí es una visión como que me impacta mucho, porque además esa capacidad de compartir alegrías, ¿no? Porque el 15M es un espacio de alegrías en pleno centro de un dolor brutal, ¿no? Hoy en Hecho en Buenos Aires, que lo he comprado en el subte, pone crisis en España, 200 desalojos al día. Claro, así dicho, es muy fuerte, ¿no? Y esos son números bastante realistas, incluso mayores. En esa esfera de alegría que se comparte, me parece que para mí el gran problema, y era otra de las preguntas que quería hacer a Madrid, así explícitamente, era cómo está luchando contra el miedo de la crisis el 15M. El año pasado sí que funcionó muy bien como una gran despertar de la alegría, ¿no? Como una gran decir, se acabó el miedo, pero como los datos macroeconómicos son cada vez peores, yo he chateado mucho estos días con algunos amigos que el año pasado estaban entusiasmados y que este año siguen estando muy contentos con el 15M, pero el dolor les ha tumbado totalmente, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Cómo el 15M se pregunta a sí mismo qué puede hacer con ese miedo? Hace un tiempo acá en Clinamen estuvimos leyendo una carta, un texto que escribe una indignada griega diciendo justamente que tenía un enorme cansancio también ya. Hablabas de ese dolor que puede producir, o ese impacto que puede producir las medidas económicas o los anuncios terroristas en torno a eso, pero también está el cansancio de los cuerpos, ¿no? Del estar constantemente en asamblea, constantemente en acampe. ¿Cómo ves esa parte, digamos, del agotamiento real de los cuerpos? Yo sumaría a esta pregunta algo que dijo recientemente Alain Badiou comparando el 15M con la primavera árabe. Él decía que la diferencia principal que veía es que mientras de la primavera árabe se mira al futuro y se intentan crear cosas en España, todavía los movimientos tienen nostalgia por el estado de bienestar social. Y entonces yo también preguntaría si lo que cansa no es la nostalgia. Yo creo que hay dos operaciones muy, muy jodidas en España. Una, el hecho de que al fin y al cabo en muy pocos meses se cumplen 5 años de crisis. O sea, la crisis se ha convertido casi en un operador más, no en un momento o una situación, sino un operador más, ¿no? No con la crisis, como con esto de la crisis todo se fue a la mierda, una especie como de si de repente fuera una gripe aviar muy larga, ¿no? Eso por un lado, y eso naturalmente genera más que cansancio, hastío. Por ejemplo, la gente que lleva en paro 4 años ya le da igual, o sea, ya no anda buscando nuevas soluciones, ya no anda buscando nuevas formas de politicidad o de agrupamiento con otros, sino que ya está diciendo, mire, ya da igual, me voy. Eso es lo que lleva aún por un lado. Por otro lado, todas estas noches hay gente que se está quedando a dormir en la Plaza de la Puerta del Sol, en la Plaza de la Puerta del Sol en Madrid, y están siendo desalojados a altas horas de la madrugada. Cada noche pasa lo mismo. Evidentemente es un ciclo que no se puede sostener y que es claramente erróneo, que de hecho está perdiendo fuerza porque mucha gente dice, yo no me quedo contigo a que me desalojen a las 4 de la mañana, todos los días haciendo la misma tontería. Y por último, sobre la nostalgia, me parece que uno de los grandes problemas que tiene el 15M es el hecho de que reclama una cosa que no va a volver más. Es decir, pudo reclamarse el año pasado, pero después de los ataques al estado del bienestar salvajes que se han hecho durante este año en toda Europa, no tiene sentido seguir reclamando eso como gran ideal. Pero por otro lado, todavía no hay otro ideal que reclamar. Entonces, no es tanto la nostalgia, sino de decir, bueno, mientras pensamos en una nueva, por lo menos no me saques esto. Creo que esa es un poco la visión originaria. Otra cosa es que hay otra gente que está alrededor del 15M o incluso fuera del 15M que sí que está muchísimo más devastada, como pueden ser mis padres, ¿no? La generación de los que nacieron en los años 50, que están totalmente vencidos, destruidos. O sea, están diciendo, da igual, nos han sacado todo lo que teníamos, todo por lo que luchamos, y no va a volver nunca más. Entonces los jóvenes al menos dicen, no jodan a mis viejos con esta historia, y a mí ya veremos lo que hacemos conmigo. Y esa circulación, ese engranaje, es el que no está funcionando suficientemente bien engrasado, yo creo. Leí algunas cosas, algunas notas de Amador Sabater que eran muy interesantes, de la composición etaria de lo que está pasando también, ¿no? Esta cuestión de muchos viejos y muchos pibes muy chicos, y la dificultad de que se encuentre gente que venía ya organizando cosas previo al 15M y demás, como que están, no sé si en una retirada o al menos en una no visibilidad, y lo que está en la visibilidad es justamente viejos, por un lado, con esta mirada más nostálgica, y jóvenes que van a poner el cuerpo de manera casi punk, ¿no? Realmente es una de las cuestiones más nebulosas, porque los diarios o los mass media insisten en sacar, además de una manera, me parece absolutamente inaceptable, vomitiva, minitas, jóvenes minitas, que siempre quedan muy bien en una marcha, ¿no? Porque todo el mundo espera encontrarse una joven minita sonriente con el puño en alto en una foto de la primavera española, árabe, el 68, marchas estudiantiles, etcétera, etcétera. Y me parece que eso es una de las cosas que disturba mucho quién está yendo. Y luego están las estadísticas, que dicen que son jóvenes más como nosotros. Yo no diré nuestra edad, pero más como nosotros. Siempre en los 20, digamos. Sí, en los 18, pero previamente politizados, que se tildan a sí mismos de muy de izquierdas o de extrema izquierda. Eso es una estadística reciente que ha salido, que yo creo que también enfanga todo. Y luego están los ancianos, que también, si van dos ancianos, se les fotografía porque queda muy bien que vayan dos ancianos, ¿no? Ha circulado una foto hermosa de unas abuelas, muy abuelas, con el típico pañuelo de abuela puesto como el pañuelo palestino, así tapándole la cara, ¿no? Entonces eso funciona muy bien. La cuestión es que creo que es la gran potencia del 15M, es que no se puede definir. O sea, Amador lo ve desde dentro, lo ve a pie de calle. Pero es muy complicado sacar una sociología del 15M, que si van ancianos o si van jóvenes o sí. Me parece que no. Yo no lo sé, desde luego. Una pregunta yo quería hacer, un poco leyendo lo que escriben los amigos. Estamos hablando de Amador Sabater, porque es un amigo de la casa, pero también podemos hablar de un muy interesante blog que se llama Madrilonia. Cada uno de ellos van planteando algunas hipótesis posibles, y no con la idea de anticipar o de adivinar, pero sí con la idea de poder pensar un poco junto con los materiales que nos van llegando, dos hipótesis que están circulando. La primera creo que es la que Amador propuso una semana antes del 15M, que fue la de simplemente desconocer al Estado y simplemente desconocer los planes de futuro que se le vienen proponiendo a la gente, y vivir como si ya el movimiento hubiera triunfado. Vivir hoy ya como si el movimiento hubiera triunfado, como única posibilidad de abrir una imaginación nueva. Y por otro lado, la gente de Madrilonia, que me parece que tiene una táctica política un poquito más tradicional a la hora de pensar, y por lo tanto también algo más realista, lo que dicen es inevitable que el régimen político se recomponga, es inevitable que haya representación política, pero entonces presionemos de modo tal que nuestros próximos representantes tengan que escucharnos más, tengan que incluir en su programa eso que las élites políticas están desconociendo todo el tiempo como demandas. Sí, pensaba que este vivir ya trae el problema de que es prácticamente dedicarse como un lillerismo en vida, ¿no? Porque si realmente nos vamos a hacer cargo de un vivir ya desconociendo que hay un Estado, desconociendo que hay un mercado, tratando de salir de esa órbita tomado a fondo, es básicamente quedarse sin casa en muy poco tiempo también, ¿no? No, pero el vivir ya puede ser parar ya los desalojos, ¿no? Así como es una práctica que ya se viene haciendo. Me parece que la propuesta de Amador habría que tomarla como diciendo, ya no esperamos nada de la vieja élite política, y no estamos acá preguntándonos tanto cómo hacer realistamente para sacárnoslos de encima, porque probablemente las relaciones de fuerzas no den para eso, pero vivir ya como si esto, como si hubiéramos ganado, implica también definir una dimensión de lo inaceptable. Hay cosas que son ya inaceptables porque ganamos y vamos a hacer todo lo posible para que no ocurran. Puede tener una dimensión utópica, pero me parece que en Amador está muy articulado a tenemos fuerza ahora para que no nos jodan más. ¿Cómo ves, Alberto, esas dos hipótesis? Yo creo que la República del 99% ha aprendido mucho. De hecho, ha habido una pancarta hermosa en el sábado en la Puerta del Sol que decía la República del 99% sí se puede. Yo, para mí, me parece que ha sido el texto de pensamiento abstracto más importante de este aniversario del 15M. Ha circulado por muchísimos lugares y todo. La cuestión del vivir ya o de la República del 99%, que es a mí me parece donde cuesta mucho de ponerlo a funcionar es que todo el mundo que vive en esa república del 99% ya está viviendo efectivamente, o sea, ya ha logrado. Amador no propone, sino que de alguna manera celebra que esas, no sé, X personas están viviendo ya así. Pero como muy bien explicaba en una nota privada, después de la celebración, ¿no?, del aniversario de la fundación de la República del 99%, sábado, medianoche, Puerta del Sol, ¿y ahora qué? Seguimos en nuestra república, pero nadie ha venido nuevo. No tenemos migrantes en nuestra república del 99%, no tenemos muchas cosas en nuestra república. ¿Y ahí entra lo de Madrilonia? Yo creo que lo de Madrilonia tiene más que ver con uno de los grandes problemas del 15M, que es el afuera del 15M. O sea, Amador trabaja con el adentro del 15M y Madrilonia dialoga mucho más con el afuera del 15M desde un punto de vista más de periodístico, más de medios de comunicación. Y lo que le reclama a todo el mundo al 15M es eficiencia. Ahora parece que después de un año se reconoce que es la única lectura de la crisis válida, o posible, o realista. Pero todo el mundo dice, está, tenéis una lectura perfecta. ¿Y ahora qué hacemos con eso? Qué insoportable, que es la pregunta de, ¿y ahora qué querés hacer vos? No sé, loco. Ya, claro, para vos sí, pero para otros no. O sea, para el corte político del tipo de Madrilonia sí que dicen, bueno, yo voy a seguir viviendo mi vida. Llevo muchísimos años viviendo en una república del 99%, no tengo problema. Pero además vamos a tumbar al presidente, por ejemplo. ¿Por qué no? Porque de alguna manera eso hace que sea otro momento de alegría, otro momento de circulación de subjetividad. Entonces, a mí me parece que las dos sumadas son las que funcionan perfecto. Y a la vez tienen que ver con como plantear una política de no saber qué hacer. Como esta cosa de que como para intervenir en política tenés que saber para dónde ir o tener una propuesta de para dónde ir, y como una experiencia común de gente que no sabe lo que hay que hacer. Sabe, claro, que hay que hacer algo juntos, que hay que hacer algo en común y que lo que se viene haciendo es lo que no hay que hacer, pero no sabe qué hay que hacer en adelante. Claro, yo creo que una de las cosas que ocurría con el texto de Amador, que recomiendo fervientemente leer, se llama La República del 99%, es que él citaba la película Michael Collins, protagonizada por Liam Neeson, que habla de la independencia de Irlanda. Y claro, es como otro paradigma totalmente, ¿no? La independencia de un país en contraposición a otra forma de vida. Uf, es una cosa tan, tan complicada de recorrer, porque el terrorista que quiere la independencia lo tiene clarísimo, quiero la independencia de mi país. El que quiere vivir de otra manera, es tan complicado. Entonces, me parece que ahí es donde derrapaba el texto de Amador. Así como hay farmacias de turno, digo, tenemos indignados de turno también. Alberto Nanclares está con nosotros hoy compartiendo el Clinamen. Ciudadclinamen.blogspot.com, allí van a poder encontrar esta y otras conversaciones.